Bienvenidos, buenas noches. La noche paradigmática llegó esta vez más de noche que nunca. Me encuentro aquí, como siempre, súper bien acompañada de mis vasallos, Adriana, Esteban. Hola, buenas noches. Uf, ¿no está el cielo como más oscuro hoy que otros días? ¿No puede ser? Sí, sí, y más brillan las estrellas. Uy. Sobre todo después de la tormenta. Ya ves, qué tormentón ha hecho hoy. Vale. Ahora sí que estamos de rigurosa actualidad, ¿verdad? Anda, que si nos viese vale. El director. Pues, a ver. No vería lo guapo que estamos. Ya ves, eso seguro. ¿Y qué traemos esta noche antes de que nos quedemos fritísimos de sueño? ¿Tenéis preparados el café y una buena escaleta o qué? Sí, bueno, yo un té, que soy más de... soy más té de verde. Una tila. ¿Cómo más hierbas? Bueno. Venga, a ver. Pues mira, vamos a empezar con la sección de debate. Como jiji. Me parece. Y después, pues seguimos con la sección de dinastía, que es de mi favorita. Uy, ¿qué va a pasar con dinastías esta vez? ¿Qué salseo histórico habrá? Pues no sabemos. Puede ser nuestra gran noche. Hombre, yo me imagino que el ex de la reinaza de Inglaterra, pues a lo mejor está metido en todo el salseo, ¿no? Porque hace 100 años y ha sido el Luis casi de la historia. ¡Qué pillín! Dios mío. Bueno, pillín. No, en que le pillaron a Adriana, muy mal. Bueno, ¿y después bueno, qué tenemos, Esteban? Pues luego vamos a seguir, ¿no? Con este Instituto Ouroboros. Efectivamente, ¿no? A ver qué nos depara esta noche. Y después tenemos la canción transparente. ¡Uy! Wow. Vuelve la canción transparente. Pero lo de Ouroboros es que no lo presentamos porque ya no nos enteramos ni de lo que hablan o porque es exactamente. Buena pregunta. Bueno, en este caso... ¿son los muones se bambolean más de la cuenta? ¿Puede ser eso? Parece que sí. Sí, así es. Tendremos que esperar después de la publicidad para saberlo, pero tiene pinta. Sí. Si son más de cuatro palabras que no entendemos, es una sección de Ouroboros. Ah, bueno, entonces sí, no nos habremos equivocado. No. ¿Y eso después nunca qué? Pasa. Ni nunca se suelen cambiar las cosas de orden, no. Nah. Casi nada. Bueno, y después este tenemos otra de mis secciones favoritas, que es My Temáticas. ¡Uy, My Temáticas! Que vamos a hablar de ajedrez y de cosas, y traemos una entrevista que la verdad que va a ser... Yo intuyo que va a ser muy fresca para las horas a las que vamos a estar con My Temáticas, ¿eh? Pero bueno... Uf. Bueno, ya está. Habrá que tomarse más droga. La ciencia espabila. La ciencia espabila. Vale, y después tenemos la sección de cine. Uy, que se me olvida la del director, madre mía. Qué bajón. Si el director menos mal me viese. Que no nos oye, ¿no? Menos mal que todavía no se entera. Seguro que querría matarnos. No, ¿seguro? Para nada. O sea, el director está ahora mismo peleando con la técnica, ¿sabes? O sea, no os preocupéis. ¡Dios mío, socorro! Se ha manifestado. Es que cuando pues se termina la sección de cine aparece como la esa que dice él tras el nombre en el espejo. Sí, soy Vicky Chus. Verónica. Lo hemos invocado. Madre mía. Vale, y después pues tenemos pues lo mejor, la agenda cultural. La agenda más preparada de la historia, claro que sí. Bueno, pues la verdad que este programa promete, pues ya sabéis, echaros vuestros cubatas, café o té en el caso de Adriana. Y... No, pues me parece que lo voy a cambiar por el cubata, ¿eh? Pues mira. En esta noche ya se permite. Y pues nada, preparaos porque ya sabéis que está, bueno, Edu siempre editando. Javi Juan se ha mezclado en el cuerpo de Rafa y de repente Rafa dirige, es técnico, es la voz de nuestra conciencia, así que veremos a ver qué pasa con todo esto. Luego, bueno, nuestros colaboradores estupendos, mis vasallos Adriana y Esteban, y aquí la servidora Teresa. ¿Qué? ¡Comenzamos! Pues nada, vamos a seguir, ¿no? Porque que ritmo no pare. hay que seguir. Que me quedo embobada con la voz de la soprano angelical y me están empezando a zarandear. Y tengo que presentar el aula de debate. Hola, Teresa. Como, hola. Ay, creo que esta noche no nos van a faltar los infartos. ¿Cómo hacías de invocar a Rafa, como habéis dicho? Rafa. Director. Tiene que ser seis veces, aunque yo creo que ahora mismo está en el hospital el pobre niño. Bueno, a ver. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues estoy muy bien, un poco empanada, si no se ha notado, pero estoy súper bien. Es que esto lo del cubata, lo del cubata es peligroso. Teresa, lo del te lo cubata ha sido una mala idea y como no bebo, pues ya está, una abstemia probando cubata. Bueno, un cubata, tú dices que es un cubata, luego te lo llenas de Coca-Cola, esa es la mítica en la discoteca cuando no quieres beber. Sí, yo estoy bebiendo de Coca-Cola. Todo horrible. Pues pero una oye, Fanta, escucho un risas. Stick. Escucho risas. Hombre, porque estoy súper bien acompañado esta noche. Uy, ¿de quién? Pues de una de las debatientes más destacadas de este aula con la que estoy compartiendo ahora tanto, que es Babel. El Club de Debate Universitario de Granada. ¡Qué guay! Hola, preséntate en sociedad, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Valiente. Madre mía, es que ha sido todo muy intenso. Pues yo soy Ojara, soy una canaria afincada en Granada, pero ciudadana del mundo. Es lo mejor. Y nada, estoy encantada de estar aquí, estar viendo esta experiencia tan religiosa, por así decirlo. Del todo. La verdad que estamos aquí presenciando un momento histórico. Hashtag la noche paradigmática, haciendo por una vez en la vida lo que se supone que tendríamos que hacer siempre. Es un honor estar aquí. ¿Qué nos traéis juntos? A ver, contadme. Pues una de las secciones que yo más disfruto, que es la del debate de tu vida, en la que le preguntamos a un debatiente, que no soy yo, porque yo ya lo hice, que cuál fue el debate que le cambió la vida de alguna forma. Entonces te lo preguntamos, Sara. ¿Cuál fue el debate que te cambió la vida de alguna forma? Pues como yo no soy paradigmática, he hecho lo que me da la gana, básicamente. Muy bien. Y he pensado en un debate que me ha cambiado la vida, pero que no debatí. Y fue una moción sobre las relaciones de China y los estados africanos, que es un poco el mundillo por el que yo me muevo, pero que decidí no debatir porque me daba miedo enfrentarme a los mayores. Y que sé perfectamente, porque luego vi el torneo en sí, que hubiera debatido genial. Entonces me cambió la vida pues para bien, porque digo, oye, no hay que tener miedo de hacer las cosas, ¿sabes? Oye, el miedo bien, también le dicen no pasar el break, ¿no? Pero eso no, eso se dice en bajito, ¿no? Eso no. Qué cosas. Bueno, respecto a lo que has dicho antes, si fueses paradigmática también, que a partir de ahora lo eres, también podrías hacer un poco lo que te da la gana, porque en fin. Sí, es la tónica. Ya veo, ya veo. qué guay reconocer lo que vale una y decir que no, que me tengo que poner las pilas, que yo también puedo, claro, estar discutiendo y debatiendo sobre esto. Sí, sí, esa es una cosa maravillosa que tiene el debate, porque al final muchas veces ves a tus ídolos de debate debatir y en una ronda rara te toca debatir contra ellos y dices, guau, a lo mejor sí que estoy preparado. O a lo mejor, claro, no están tan lejos de lo que yo hago. Claro, así claro, sí, claro. Y después de eso, de ese debate que te cambió la vida, ¿has tenido debates intensos en los que has dicho, menos mal, que he dicho que sí? Sí, de hecho, temáticas parecidas también en semifinales. Pues uh-huh, ha sido como ese momento de también, como dice Javi, bajar del candelabro a mucha gente y también saber que hay temas de los que la gente habla porque hay que hablar, no porque necesariamente sepan, que es muy fácil hablar por hablar de determinadas cosas. Entonces, falacias. Falacias o malos argumentos, ya estamos en un nivel. Claro, que claro. Ya ves. Hay que hablar con propiedad. Sí, por supuesto. Pues sí. Claro, y además es que O'Hara, una de sus líneas de investigación ahora con su TFG y todo, y de la que se quiere dedicar, por lo que me ha hablado muchas veces, es justamente de esto, del tema de las relaciones internacionales con foco en China, foco en África y cuestiones parecidas. Sí, las cuestiones de... Sí que te ha cambiado la vida, sí. Ya ves, si es que de hecho las cuestiones... Total, si es que las cuestiones de desarrollo están muy, muy mal caracterizadas en general. O sea, se habla mucho y se sabe muy poco. Sabe muy poco de qué le hace falta a un país para desarrollarse, cuáles son los mitos que existen con respecto al desarrollo, y la verdad que es algo que de lo que se debate normalmente mal o muy por encima, y es una pena. Claro. Es más, hoy esta tarde estaba hablando con gente de mi familia y me ha llamado la atención que, claro, para mí conocer qué es lo que está pasando con el One Belt, One Road, por ejemplo, ¿no?, que esta iniciativa que tiene China para revivir la ruta de la seda a través de la alta velocidad, sí, o cuestiones como el pulso que están echando India y China sobre el control de diferentes islas o diferentes puertos, que son cuestiones, sí, que pueden cambiar el mundo y no llegan al debate público. Para nada. No, bueno, es que el debate público ahora mismo está en el comunismo, elefante, libertad. Madre mía, no, en spots publicitarios en chándal y todo eso, percal, o sea, ¡qué maravilla! Están acercándose al pueblo, Teresa. Es comunicación efectiva. Pensar qué es lo que quiere el pueblo. Ahora, ¿hemos escuchado al pueblo? Bueno. Para bueno, ser chic hay que ser choni también. Es importante. Es el alcalde el que quiere que, bueno, que nos vamos por otro derrotero. Yo quiero Ayuso en chándal, por favor. Sí, más Ayuso en chándal. Ayuso en chándal. Hombre, a ver, icono de la moda, icono del conocimiento y icono de la política. Pero este hablando de la importancia del One Belt, One Road. Obviamente. O Ayuso obviamente corriendo por China o libertad. Ese es el nuevo lema. Wow, pero alta velocidad, claro. Hombre, ya de paso en una vez. Un buen meeting a la Comunidad de Madrid. Un buen meeting de Vox ahí en Hong Kong sería una maravilla. Oye, y sobre mira, este tema, de esas cosas Jara, se pueden debatir. Hombre. Genial. Que lo que yo le voy a preguntar a Jara sobre este tema es que al final, ¿qué otros temas tan parecidos que se relacionaban mucho con esto pero tenían formulaciones diferentes? ¿O cómo lo formularías tú, este debate que tanto te cambió, si tuvieras la oportunidad? Pues yo hablaría de qué significa el desarrollo y qué significa como país acercarte a formas distintas de desarrollarse. O sea, muchas veces se habla de que el desarrollo es tener dinero para hacer cosas y hacer uh-huh. políticas de igualdad y políticas económicas de distintos tipos, que también están muy bien, pero hablamos normalmente del desarrollo con una perspectiva muy occidental, muy eurocéntrica. Entonces yo lo plantearía un poco más centrado en cuáles son sus necesidades o cuáles claro. son las problemáticas que hay en los contextos que se da. Uy, sobre eso no tengo una anécdota. No mirar todo el rato desde uno mismo, ¿no? Claro. Total. Tengo una anécdota que creo que te va a flipar, ¿sabes? A ver, sobre a ver. Esto justo. Yo tuve que representar a Bosnia y Herzegovina en una situación de la ONU. Me encantó, me encanta Bosnia y Herzegovina. ¿Y sabes qué les pasó a ellos mientras estaba teniendo su guerra tocha en los Balcanes y todo este tema, cuando vino Europa a ayudarles? ¿Qué pasó? Les mandaron comida que, en primer lugar, era la que tenían de la Segunda Guerra Mundial. Y, segundo, mandaron gran cantidad de cerdo, cuando en Bosnia y Herzegovina hay una amplia población musulmana. La desubicación. Sí, pero total, claro. O sea, yo ayudo porque estoy mandando comida. Bueno, señora. Es más, hay una obra de arte en una de las ciudades, espero no lo recuerdo, en el distrito de Beach, creo que se decía. Beach tiene... Beach, como así, ¿no? Por favor, no nos confundamos. Ingleses en la sala, por favor, no se confundan. Que hay una obra de arte con una gran lata caducada en honor a la Unión Europea. Dios, me parece súper poético, ¿eh? Es precioso. Sí. Maravilloso. A Rusia también le gusta Bosnia, ¿eh? Sí, sí. Están ahí a tope. Pues sí. Oye, y con esta imagen de la lata, esta así estupenda, ¿dónde localizamos una foto de vosotros en collage con la lata esa? Pues eso es para la temporada que viene, ¿no? Iríamos allí a hacer algún tornillo de debate que se podrá consultar en @debateuco. En Instagram, Facebook y Twitter. Y Babel, si quiere hacerse aquí publicidad. Babel también, igual, Babel Debate y ya está. Es que solamente tenemos Instagram, somos un poco rancios. Focalizados. No, hombre, soy Instagram centristas. Total. Pues sí. Igual que Europa. Una lata caducada, ¿no? Somos una lata caducada. Bueno, chicos, pues la verdad que un placer que me hayáis despertado del ensueño de cubatas. Creo que vamos. Está tomando un cubata de nuevo. Se te atraganta el cubata, Teresa, por favor, un poco de seriedad. ¿Ahora? Se te escucha. Madre mía, las cosas del directo y del querer. Que nada, que un placer estar con vosotros. Del querer que te quiero vosotros. A ti, Teresa. Ay. Y que nos vemos a la próxima y espero que sea prontito, ¿vale? Muy bien, un besito. Un placer. Adiós, jeje. Chao. Remember, George. Order. Design. Tension. Balance. Pausing on a Sunday by the cool blue triangular water on the soft green elliptical grass as we pass through arrangements of shadows towards the verticals of of light and dark and parasols. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. People strolling through the trees of a small suburban park on an island in the river. White, a blank page or canvas, his favorite, so many possibilities. Qué sigue ahora, ¿no? Voy a hacer una invocación como la que he hecho antes con Rafa, para que adivinemos la sección que viene ahora. Voy a decir AEU tres veces y a ver qué voz me contesta. AEU, chin, chin, chin. AEU, chin, chin, chin. AEU, ¿quién tenemos aquí? Muy buenas. ¡Buah, dinastías! ¡Hola, Gonzalo! Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí con mi cubata, no cubata, porque no bebo, pero tengo un cubata por si acaso. ¿Y tú qué, Gonzalo? Pues nada, muy buenas noches a todos los paradigmáticos y paradigmáticas en directo en esta noche tan maravillosa de abril. Y aquí nada, pues preparados para una sección más de dinastías. Pero de dinastías muy actuales, espero, ¿no? Porque ayer pasaron, se vienen cositas. Pues sí, bueno, es que la historia está muy presente en la actualidad siempre. Entonces, sí, siempre historia. Claro, y cómo no podíamos hablar de nuestro ya difunto duque de Edimburgo, el príncipe del Reino Unido, consorte de la reina Isabel II, de quien hemos hablado en dos ocasiones, porque sí, la es cuestión verdad. Es que... Hablamos tanto de la familia de él, de la familia de los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, la conocida familia común del Oldenburgo, y hablamos también de la familia de ella, hablamos también de la familia de ella, de la casa de Windsor, ¿no? Pero bueno, sí, teníamos sí, que, hombre, la actualidad manda, y cuando hay alguien tan importante para las dinastías de Europa como el príncipe, el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, pues hombre, teníamos que abordarlo. Así que por eso os propuse que teníamos que hablar esta noche de él. Me parece genial. Lo que pasa es que más que de él, quiero aprovechar un poco la excusa para que hablemos, porque se le conoce como el duque de Edimburgo, ¿no? Vamos a resumir un poco su personaje, ¿no? Él es hijo de un segundón de la Casa Real de Grecia, que es una casa que nace, prácticamente que se inventa, cuando nace el país griego, el país de los helenos, que de hecho los reyes de Grecia se llaman reyes de los helenos, en el siglo XIX. Entonces, uh-huh. Él tiene casi más identidad con la familia de la madre, la princesa Alicia de Battenberg. Los Battenberg es una línea menor de la familia real británica. Lo que pasa uh-huh. es que en 1917, en mitad de la Primera Guerra Mundial, todo lo de resabio alemán o germánico en Gran Bretaña se cambia, se intenta borrar, y claro, había mucha memoria dinástica, familiar, títulos y muchos apellidos de origen germánico en la Gran Bretaña de la época. Entonces, así como la familia Sajonia-Coburgo-Gotha abandonó ese apellido alemán para ponerse Windsor y se inventan, utilizando ese castillo de Windsor como excusa, y se inventan ese apellido de la nada, y por eso la reina Isabel II es de la casa de Windsor, pero realmente ella, su linaje es de la casa de Sajonia, ¿vale? Que es un estado alemán. Pues lo mismo hacen la familia de los Battenberg, que es la familia materna del ya difunto duque de Edimburgo. Y entonces se lo cambian por Mountbatten. Battenberg, en alemán, es la montaña de Batten, y entonces pues se lo cambian y lo traducen, y entonces como Battenberg suena muy alemán, pues vamos a ponerle Mountbatten, la montaña de Batten. Y entonces simplemente lo hacen como de traducción extraña. Y sobre todo lo que pasa es que el apellido se hizo muy famoso, no tanto por en sí mismo, sino porque un tío materno, el hermano de su madre, del ya difunto duque de Edimburgo, fue el conocidísimo Louis Mountbatten, que fue una persona clave, prácticamente desde los años 30 hasta su muerte en un atentado en 1979. Louis Mountbatten, conde de Mountbatten, que fue el último virrey de la India antes de su independencia. Y por tanto, pues parece muy cercano de toda la familia real. De hecho, en la serie The Crown, que ya hemos hablado mucho de ella en esta sesión, empezado. Bueno, y pues llega un momento en que se habla de su muerte. Espero no hacerte spoiler, porque bueno, como es historia, todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pero se habla muy bien del atentado de Louis Mountbatten. Y entonces, de hecho, también se habla como del heredero, el príncipe Carlos, pues tuvo una afinidad muy grande con este tío abuelo suyo, tío de su padre, el Louis uh-huh. Mountbatten. Y de hecho, bueno, está la duda, porque desde 1957, cuando se pacta un poco qué va a pasar con la dinastía, claro, técnicamente la línea masculina del príncipe Carlos, de su hermano, una vez que fallezca la reina actual de Inglaterra, pues serán realmente la casa real griega, que a su vez, como digo, tiene su origen en Alemania, pero se pactó que tuvieran el apellido Mountbatten-Windsor, y entonces compuesto, ¿no? Y entonces, por eso, claro, y por eso hay que tener en cuenta también el legado, como hemos dicho, de esta familia Mountbatten, porque, como digo, el difunto duque de Edimburgo tomó ese reinventado apellido materno y no el paterno. Y por eso lo vamos a ver muchas veces en la prensa estos días, como Felipe Mountbatten, ¿vale? Sencillamente por eso, porque tomó el apellido de la familia de la madre, que a su vez es un apellido reinventado en 1917 para huir de la fonética alemana. Para que no se note. Efectivamente, un poco para ocultar su futuro. Entonces, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid. Me encanta ese dicho. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo a profundizarlo, pero bueno, vamos a abrir un poco boca. Porque sí, claro, no, cuando. Cuatro programas. Efectivamente, hacemos una primera parte en este programa. ¿Por qué el príncipe Felipe es príncipe y no rey? Es una de las primeras cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué el difunto Felipe de Mountbatten no es rey de Inglaterra, si era el marido de la reina? Quiero decir, ¿por qué la reina Leticia o la reina Sofía son reinas como consortes del rey, pero el consorte de la reina de Inglaterra nunca fue rey? Vale, esto es un debate que existe en la historia europea. Pues a mí me encanta. Claro, ¿por qué cuando la reina es ella, cuando la reina titular es ella, casi nunca se le da el título de rey al consorte, al varón? Pero esto, lejos de ser una medida feminista o igualitaria, no sé cómo llamarlo, no al contrario, puede tener un tinte un poquito machista o evitando posibles machismos. Claro, como habitual. Claro, pero habría que analizarlo, ¿no? En primer lugar, como habitualmente los reyes son ellos, claro, si a él también le decimos rey cuando la reina es ella, pues no queda claro que la reina es ella. Entonces, para no confundir, es como que, bueno, vamos a evitar darle el título a él, porque si él tiene el título, se puede dar por hecho o por sobreentendido que realmente el título es un poco para que en el imaginario colectivo no perdure la equivocación, ¿no? En segundo lugar, puede haber algo así como, no creo, pero puede haber algo así como que la reina no tiene entidad suficiente para convertir a su marido en rey, ¿no? Es como, bueno. Oye, ¿en serio? No, sí, puede tener un toque en ese sentido, ¿no? Muy mal. Y en tercer lugar, se puede interpretar también como una diferenciación de protocolo, en el sentido de, y es lo que pasó con el príncipe, con el difunto duque de Edimburgo, dejar también muy claro que puede tener un papel secundario en otras cuestiones y encargarse de otras cuestiones de palacio en tanto que hombre. Quiero decir, cuando un rey titular es hombre, como que se puede encargar de varias cosas, como por ejemplo el ejército, pero claro, si es la mujer, parece raro, hasta ahora gracias a Dios no, pero históricamente, que la mujer se encargue como de ser la capitán general de las tropas, ¿no? Entonces, como bueno, como para duplicar las funciones, ¿no? Como para separar las funciones. Y entonces, para el príncipe Felipe, para el consorte de la reina, se inventaron tres títulos nobiliarios, el más conocido, por el que se le conoce actualmente, el duque de Edimburgo, efectivamente, que se inventó para él, ¿vale? Duque de Edimburgo, ese del padre de la entonces solamente princesa heredera, Isabel II, pues le otorgó el título de duque de Edimburgo, de conde de Meryoneth y barón de Greenwich, como el meridiano, o de Greenwich, como se pronuncie. Como de el verdad, meridiano, Gonzalo. Me imagino a nuestros oyentes con los cálculos de matemáticas, una libretita y dibujando árboles genealógicos como locos. Hombre, es que es lo como que habría que hacer. ¿Como el ahora también? Efectivamente, claro, porque, bueno, fueron simplemente, son nombres de lugares de Gales, de Inglaterra y de Escocia, ¿no? Ah, o sea, Edimburgo, es simplemente, efectivamente, para, digamos, atender a todos los territorios británicos. Él se quejó mucho de estar siempre un paso por detrás, de ser el complemento de ser el consorte de, y de hecho en la serie de Crown aparece muy bien ese conflicto personal. Bueno. Entonces, 10 años más tarde de su matrimonio, ya cuando eran reyes, se le dio el título de príncipe del Reino Unido, ¿no? Un poco para subirle un escalón. Para consolarle. ¿No? Efectivamente, porque además se producía la paradoja de que tenía más rango su hijo, porque claro, el heredero de todo del rey de Inglaterra, desde el siglo XV... siglo XIV, es el príncipe de Gales, ¿vale? Entonces, claro, si él solo era duque y cuando ya nació su hijo y se le dio el título de príncipe de Gales, parecía como que el hijo podía tener más rango que él. Entonces, un poco para que los dos estén en un rango principesco, pues se le otorgó el título de príncipe del Reino Unido, a la vez que su hijo tenía el título de príncipe de Gales. Dios, que por cierto, Gonzalo, es la masculinidad. O sea, absolutamente. Y qué antiguo es todo, porque no estamos hablando del siglo XI, estamos hablando de ahora. Vivas, con títulos que están vivos. Y entonces, aprovechando un poco esto, pues queríamos, yo creo que podría ser una buena opción para hablar de algo que es un poco tangencial a las dinastías, pero fundamental, que es sobre los títulos nobiliarios, ¿no? Que hagamos un pequeño avance sobre títulos nobiliarios en nuestra sección dinástica. A ver, lanza un caramelo, Gonzalo. Bueno, simplemente ya estamos dibujando algunos bocetos, ¿no? Estamos ya pintando algunas pinceladas. Sí, sí, sí. Como ya hemos dicho, se le otorgaron tres títulos nobiliarios al ya difunto duque de Edimburgo, pero son títulos personales y vitalicios. Es decir, son títulos que mueren con él. Nadie va a heredar el título de duque de Edimburgo con el barón de Greenwich. Hasta luego, Mari Carmen. Hay otro grupo de títulos que son los que tiene su hijo y a pesar de ser ya mayor y prácticamente anciano, los va a seguir manteniendo, y es que todos los herederos del Reino Unido, tienen de Inglaterra primero y luego el Reino Unido, tienen tres títulos fundamentales que siempre los tienen y cuando son reyes dejan de tenerlo y pasan a tenerlo su heredero, que es príncipe de Gales, duque de Cornwalls y conde de Chester, ¿vale? De hecho, la actual princesa de Gales, la segunda mujer del príncipe Carlos, realmente, Camila Parker, realmente es princesa de Gales, pero claro, el imaginario, en el recuerdo, en la memoria de toda Europa estaba tan marcado que la princesa de Gales era ¿quién? Pues Lady Di, ¿no? Y entonces, claro, para que no y hubiera otra siempre princesa de Gales que efectivamente que la eclipsara, pues Camilla Parker, bueno, ya Camila de Inglaterra, utiliza los títulos de duquesa de Cornwalls y condesa de Chester, pero técnicamente ella también es princesa de Gales. Para que no parezca Gales, lo mismo. Efectivamente, en tanto que sigue siendo la mujer del... La mujer del heredero de la corona británica. Qué retorcidos, ¿no?, son estos ingleses, Gonzalo, de verdad. Bueno, los ingleses y no los ingleses. Realmente en la monarquía europea mantenemos esto en casi todas las monarquías. Entonces, como digo, este segundo grupo de títulos nobiliarios que son los que tienen el papel del heredero, ¿vale? Es decir, los herederos de las coronas de las monarquías europeas solían tener títulos nobiliarios vitalicios hasta que fueran se convirtieran en reyes. Una vez que asumían el título real, pues esos títulos se transmitían al heredero y ellos asumían el título de reyes. Por ejemplo, en España creo que todo nuestro auditorio, toda nuestra audiencia sabrá cómo se llama, cuál es el título nobiliario que tiene la hija mayor del rey, que es el título que tenía ella, que es, ¿alguien de la audiencia no lo dice? La princesa Leonor es princesa de Asturias. Ah, sí, pero no, venga. Pero no solo princesa de Asturias. La princesa de Leonor es princesa de Asturias, en tanto que heredera de Castilla y León. Es princesa de Viana, en tanto que heredera de Navarra. Princesa de Gerona, en tanto que heredera de la corona de Aragón. Duquesa de Montblanc, condesa de Cervera y señora de Balaguer. Todos esos títulos tiene el heredero de la monarquía española. ¿Nada más? Nada más y nada menos. Madre mía, y yo tengo... Todos se ponen el primero mal, qué fuerte, qué mal repartido está todo. Pero a diferencia de otros títulos nobiliarios que tiene la familia del rey, por ejemplo, muchos recordarán que la malograda infanta Cristina y su marido tuvieron el título de duques de Palma, o la infanta Elena el título de duquesa de Lugo. Bueno, pues esos títulos son puramente vitalicios, no son hereditarios, a diferencia del resto de títulos. Son títulos que les concedió el rey Juan Carlos a sus hijas, pero que una vez que ellas muriesen o renunciasen o lo que sea, esos títulos no los podía heredar en ninguna ciudad. A mí me gustan esos, los de para la tumba, son muy dramáticos, ¿no? Sí, bueno, son fugaces, sí. Por ejemplo, en las dos hermanas del rey Juan Carlos, una de ellas ya difunta, tenían los títulos de duquesa de Soria y de duquesa de Badajoz, ¿vale? Y eran igualmente títulos puramente vitalicios. Ojalá ser duquesa de Badajoz, qué fantasía, ¿no? Bueno, no ha sido la primera. Voy a poner en Twitter duquesa de Badajoz. A lo largo de la historia hemos tenido varios duques de Badajoz. Y entonces aquí tendríamos que establecer el tercer grupo de títulos, que son la mayoría, y son títulos que una vez que los reyes los conceden, se heredan de padre a hijo a perpetuidad, que son la mayoría de los títulos nobiliarios, y que a eso deberíamos dedicar un programa monográfico, ¿no? Porque, bueno, recordemos que en España están vigentes alrededor de más de 2.800 títulos nobiliarios en la actualidad, cosa que no es menos. ¿Lo dejamos en el aire entonces, Gonzalo? Lo dejamos en el aire. Se vendrán cositas. Efectivamente, para futuros programas, y que abordaremos una sección dinastía específicamente sobre los títulos nobiliarios ya del resto de la nobleza, no de la Casa Real, sino de la nobleza específica, y un poco hablaremos también de cifras, de anécdotas, de cuáles son los títulos más antiguos, cuál es la jerarquía. Y salseo, por ejemplo, que es lo que nos gusta aquí, ¿eh? Mucho salseo. Efectivamente, y que hablaremos también, bueno, hemos hablado un poco por encima, ¿no?, en otras secciones, pues de la duquesa de Alba, etcétera. Bueno, haremos una melange, una ensalada sobre un poco rasgos generales y particularidades de los títulos nobiliarios, ya en general de la nobleza, pero hombre, no quería pasar la ocasión de hablar del difunto duque de Edimburgo, conde de Meriden, hombre, de Greenwich. Que nuestra sección más histórica sea esta noche la más actual, o sea, tiene para reflexionar. Es paradigmático, como es paradigmático, noche. Como la noche paradigmática. Paradójico y paradigmático. Pues nada, con ese redoble increíble que acaba de hacer Gonzalo, despedimos la sección. Gonzalo, un placer, y nos vemos a la próxima con más y mejores dinastías. Muy bien, buenas noches para todos. Buenas noches, adiós. Adiós. quién estoy esta noche. ¿Qué tal, Teresa? Buenas noches. Hombre, es la segunda voz de la conciencia, José María, que nos traes hoy, que estábamos leyéndolo y no nos enterábamos nadie. ¿Qué pues traes? Mira, os traigo un café, aunque sea virtual, os lo reparto y así mantenemos los ojos despiertos, porque viene un tema, en fin, un tema que ni yo entiendo. os explico, no sabía cómo hacerlo y puse un título para la sección que si puedes repetir, me hace el favor, porque a mí me da risa, que venía a decir como que... Venga, voy a intentarlo. A ver cómo era. Los muones se bambolean más de la cuenta. Vale, y ahora todos nos estamos imaginando a los muones como la bailarina hawaiana, así moviendo la cintura, ¿no? Y pues, sí, sin saber qué es un muón ni tal. Entonces la cuestión es, os lo explico, verás. Todo esto viene a cuenta de que, no sé si sabemos todos, que en Suiza, debajo de tierra, hay una pasada allí formada, ¿vale? Hay un quilombo allí gordo, que es el LHC, que es un colisionador, el gran colisionador de hadrones, que viene a ser un acelerador de partículas inmenso, que es la mayor máquina científica que ha construido el hombre nunca, ¿vale? Y lo tenemos allí funcionando para cosas que la gran mayoría de la gente no entendemos, que es esto de las partículas subatómicas y el mundo cuántico y toda esta historia. Bueno, pues hay un experimento de los que hacen allí que lleva una década funcionando, lleva 10 años, le dieron al botón y lleva más de 10 años allí rodando, y al cabo de 10 años han saltado las alarmas en plan, uy, pues parece que ha salido aquí algo muy raro. Entonces, si queréis, podemos hacer un repasillo un poco para formarnos una idea de qué es lo que estamos hablando con esto de las partículas elementales de la física. Venga, va a saltar una cosa que se llama el modelo estándar de partículas y todo esto. Repasillo, si queréis, pero repasillo breve, que tengo el cubata a mitad, ¿eh, José María? Vale. Bueno, tú vele dando sorbo al café para que estemos despiertos. Mira, tenemos el modelo atómico, ¿vale? El modelo atómico que, pues, vale, hace mucho, mucho tiempo, ¿vale? Como el que cuenta un cuento, hace mucho, mucho tiempo, a principios del siglo XX, empezamos a definir de una forma más concreta el modelo atómico, ¿vale? ¿Qué entendíamos por átomo? ¿De qué estaba compuesta la materia? Pues desde que Dalton dijo que el átomo era una cosa indivisible, que por eso se llama átomo, porque no se, la raíz es que no se podría dividir, pues pasamos después a otros modelos en el que encontramos que evidentemente el átomo sí se podía dividir, que tenía partes, tenía un núcleo, y tenía un núcleo que tenía carga positiva, y luego unos electrones que giraban alrededor que tenían carga negativa, ¿vale? Entonces, ese era el modelo de Rutherford. Bueno, así simplificando mucho la cuestión, ¿vale? Porque sobre esto hay temas que estudiar, pero en fin, ¿vale? Pues según ese modelo de Rutherford, el problema era que, muy bien, para según qué átomo funcionaba muy bien, pero teníamos un problema con una cosa que se llama spin, que es una cosa que se puede medir, ¿vale? Que tiene que ver con... Bueno, que se puede medir, ¿vale? Para ir más rápido. Y no se podía explicar según ese modelo. Entonces avanzamos y en 1930, estamos hablando de hace mucho tiempo, Wolfgang Pauli, pues propone una cosa que era el neutrón. Que era como... Él decía que era como una cosa que no interactuaba con la materia, que era muy pequeñito, y entonces por eso como que pasaba desapercibido. Pero... Si añadíamos eso en la ecuación, pues permitía explicar según qué cosa que no terminaba de cuadrar, ¿no? Un año después Fermi le llama eso neutrino. Entonces empezamos a mezclar nombres, ya tenemos neutrones, protones, electrones, Fermi. ¡Qué jaleo, José María! Total, que un año después Chadwick dice efectivamente hay neutrones, y los neutrones, dice Heisenberg, están dentro del núcleo. Pues resulta que si ponemos neutrones dentro del núcleo, dice, muy bien, pero por un lado las cuentas me dicen que está dentro del núcleo, pero por otro dicen que si yo lo pongo dentro del núcleo, el núcleo explota. porque en fin, tenemos en cuenta que tenemos dos cargas positivas, o sea, las cargas positivas y están ahí juntas y, como sabemos, se repelen, por tanto eso explotaría. Y fíjate si explotaría que dos protones, una cosa muy pequeñita, todos, bueno, más o menos sabemos todo lo que son un protón, ¿vale? Que son las pequeñas partes de las que se conforma un núcleo de un átomo. Vale. Pues dos protones se repelen con una fuerza que es de 240 newton, que ya han todo, wow, 240 newton, no tengo ni puñetera idea de qué es eso. Bueno, pues 240 newton equivale a poder levantar una masa de 24 kilos por los aires. O sea, ser capaz de levantar 24 kilos por los aires es lo que un protón a otro protón le está ejerciendo de fuerza. O sea, una fuerza no está que, teniendo en cuenta el tamaño que tiene un protón, es enorme. O sea, eso explotaría. Pues habría que explicar eso. Bueno, pues luego llega y entonces, gracias a que el mismo Heisenberg enunció el principio de incertidumbre, que ya otro día hablaremos de, pero que llega Einstein, mete la pata, como lo mete en todos lados, y puso su granito de arena y dijo, bueno, este principio es tuyo, se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero voy a hablar yo de él. Pues la poquita parte que intervino Einstein, ¿vale? Pues gracias a eso, pues pudieron pensar en que entre los protones cabía la posibilidad de pensar que una partícula se podía mover entre ellos de forma efímera y entonces eso da que le diera estabilidad a toda la historia. Y le llamaron, bueno, quedó ahí como que eso debería existir. Hasta 1948 no se descubre y se le llama pión. Total, en definitiva, para no seguir con la historia, que es una... ¿Cuándo le van a llamar muones? Neutrones, protones, neutrinos, piones... O sea, una cantidad de nombres que empiezan a salir ahí y un mogollón de partículas que hacen que actualmente el modelo que barajamos y que es de las obras maestras del conocimiento humano, porque está basado en ecuaciones que son las más exactas que se han hecho jamás y que han dado lugar a las predicciones más increíbles que hayamos podido pensar nunca, pues nos dan ahora mismo un modelo de 17 partículas elementales. Hay muchas más, pero las elementales, las que ya de esas no podemos sacar más, las que a esas no se pueden partir en otras, pues serían solo 17, ¿vale? Total, que los protones y los neutrones están compuestos por unas cosas que se llaman hadrones y mesones, que a su vez están constituidos por quarks, por antiquarks, si la clave es que termine en oni, ¿no? ¿Vale? Si termine en oni, válido. Y una de esas cosas... Y una de esas cosas, que ya yo allí me pierdo, ¿vale? Pues ahí estaría guay que estuviera, que te digo yo, que estuviera Sergio, que nos hablía, que nos explicaría si esto. Si te pierdes tú, José una María. Una de esas cosas se llama el muón, ¿de acuerdo? Ah, pues el muón tiene una vida de millonésima de segundo. Es muy poquito lo que vive. O sea, el muón aparece cuando tú coges y en el colisionador de partículas coges dos protones, los lanzas a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, los estrellas unos contra otros, aquello explota, se parten los mil trozos que se puede partir y de ahí salen muones, sí. ¿Vale? Pues lo que tarda desde que sale el muón hasta que desaparece son millonésimas de segundo. Pero pesa como 200 y pico veces más que un electrón, por eso se le ha llamado a veces el electrón gordo. Vamos, ¿vale? Si estuviese ahí Gonzalo, eso es un título vitalicio, ¿eh? Para los muones. Eso es un poco de bullying hacia el muón, pero bueno, como el muón no tiene sentimientos, pues nos da igual, no nos sentimos culpables. No lo sabemos. bueno, puede que tenga sentimientos, pero que sí, que hable, si no, pues seguiremos. En el universo, las fluctuaciones de energía, ¿vale? Cuando las cosas no están quietas nunca, ¿vale? Pues se traducen en que se emiten pares de partículas que aparecen y desaparecen ahí en un flujo constante, que como si fuera una espuma en un gran baño de burbujas, ¿vale? Y eso está ahí de fondo, ¿de acuerdo? Pues como que los muones tienen, como los electrones, carga negativa, pero también tienen aquello que llamábamos spin. Y en un campo magnético, las cosas que tienen spin se bambolean como si fueran peonzas diminutas Bamboleo. ¿Vale? Pues tenemos unas ecuaciones tan chachipiruli que podemos determinar exactamente cuál sería el bamboleo de un muón cuando lo exponemos a determinadas condiciones. ¿De acuerdo? Qué fuerte. Bueno, pues resulta que en el 2001, en Nueva York, en el laboratorio de Brookhaven, en Upton, ¿vale? Pues descubrieron que al parecer los muones se bambolean ligeramente más rápido de lo que parece, de lo que dicen las cuentas. Y dijeron, aquí hay algo que no cuadra. Bueno, pero vamos a usar nuestro supercacharro nuevo que acabamos de construir, que cuesta millones y millones y millones y millones de dólares. Nada más. Que está allí en Suiza. Y vamos a usarlo para ver si aquí a todo Nueva York se han equivocado. Lo han puesto a andar y se equivocaron. Y claro, lo han puesto a andar y después de un montón de años, pues ahora acaban de descubrir que parece que se confirma eso. Y eso no es cualquier tontería. Porque las ecuaciones son las que son. Es decir, nosotros medimos cosas y determinamos con esas ecuaciones que a mí me sale un resultado con esta ecuación que dice que tiene que existir una cosa que vamos a llamar bosón de Higgs, que aunque no la hayamos visto, si las ecuaciones dicen que están, ese bosón tiene que existir. Entonces cogemos con ese cacharro, intentamos buscar aquello que las ecuaciones nos dicen que tiene que existir, hasta que finalmente encontramos el bosón de Higgs y decimos, a ver, las ecuaciones son estupendas. Pero resulta que las ecuaciones dicen una cosa y nosotros estamos viendo otra cosa que no cuadra con las ecuaciones, con lo cual, si se confirmara que lo que estamos viendo es cierto, las ecuaciones hay que ponerlas en el tendedero. Y eso coge a los pilares de la física y los remueve profundamente, como no se ha removido la física. Eso me gusta. Y la ciencia en 50 años. Fíjate que hay los datos que tenemos ahora mismo nos hablan de que habría una posibilidad entre 40.000 de que fuera una casualidad lo que hayamos visto. Es decir, solamente una posibilidad de entre 1 de 40.000, que casi es parecido, 3 de cada 100.000. O sea, pero, José de María, cada 100.000 casos. ¿Tú crees en las casualidades? Depende para qué. Para pero los en muones. Esto no, porque los, en esto no, porque los científicos son tan, tan brutos que a ti, ¿qué te parece una probabilidad de 3 de cada 100.000? Me parece que ya estaría bien. Pues nada, no se conforman, bueno. Y para llamar algo descubrimiento, hasta que no consigan una probabilidad entre 3,5 millones, no se quedan a gusto. Y eso se llama en ciencia obtener un umbral de incertidumbre de 5 sigmas. ¿Vale? Ahora mismo estamos en un umbral de incertidumbre de 4,2 sigmas, que equivale a eso, pero hasta que no lleguen a 1 entre 3,5 millones no se van a quedar conformes para poder decir que suenen las alarmas con alegría. ¿Vale? Ahora han sonado las alarmas, pero con alegría, pues no. Pero hay gente que, hombre, se ha dado bastantes abracitos a pesar de la pandemia y se ha metido alguna fiesta. Uy, los abracitos peligrosos. Quitando la distancia de seguridad, en fin, que se han relajado un poquito porque la noticia ha sido potente. Y José María, ¿y hay alguna canción para estas alegrías o no? Pues chan, chan. No, hoy voy a dejar al sino del destino que no hoy es el marrón a la que nos sorprende a Caz más causa genial. Sí, a la dirección en la sombra que nos sorprenda con la voz con de la conciencia. Efectivamente, el Pepito Grillo de la noche paradigmática. José María, que sepas que lo del muón. Es ahí la voz de los super tacañones. Que lo del muón como electrón gordo ha causado una riada de contestaciones en Twitter, que está la gente muy enfadada, ¿eh? O sea, se está hablando de la cancelación de José María Martínez. Cuidadito, ¿eh? Cancelado. Muón positive. Son los ofendiditos del modelo estándar. Hombre, claro, el muón es digno, ¿eh? O sea, por favor. Bueno. Pero los gordos también somos dignos. Yo me reivindico como gordo honesto. Yo soy gordo honesto. Yo soy mens gorda incorpore gordo. Entonces, quiero decir, no... Está bien. En fin, que la mona de Badajoz. Habría muchas más cosas la sección. Que poder contar de esto, pero si queréis lo dejamos ya aquí porque el café se me está acabando. No sé a los José demás. María, para la próxima. Muy bien, pues nada. Que es que se me está acabando el carajillo. Muy bien, muy bien. A la próxima seguimos hablando de muones, ¿eh? Perfecto, muy bien. Pues un saludito, un besito a todos. Pues os dejamos con una canción que no se sabe cuál. Chan, chan. Adiós. Bien, adiós. The sun comes up. I think about you. The coffee cup. I think about you. I want you so. It's like I'm losing my mind. The morning ends. I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you love me. Or were you just being kind? Or am I losing my mind? I want you so. It's like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me. Or were you just being kind? Or am I losing my mind? Bueno, llega la sección más esperada, Maitemáticas, ¿no? Y además esta Maitemáticas es un poco especial porque vamos a hacer una dinámica distinta, una entrevista. Maite, bienvenida. ¿Nos comentas un poquito qué tienes preparado hoy? Bueno, pues hoy es una entrevista. Vamos a entrevistar a Carlos Torres. Y él nos va a hablar algunas cositas del ajedrez. Oh, a ver, el ajedrez, pues ¿qué pasa con el ajedrez? Pues mira, que mejor que nos cuente Carlos, porque él Él realmente, pues la iniciativa de que viniera un día a contarnos algunas cosillas al programa vino pues fundamentalmente porque él tiene un papel muy activo en el fomento y la divulgación del ajedrez y de ahí venía la idea de que participara. Así que yo qué creo guay. Que le vamos a dejar paso. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Bueno, lo que sea. Bueno, ya a esta hora ya no sabemos ni la hora que es. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste a empezar a jugar al ajedrez? Como si yo no fuera tu madre y lo supiera. Venga, venga. Pues yo empecé mi colegio en el Sain Oreña, que había unas tres escolares que eran de ajedrez. Lo que pasa es que había poca gente apuntada y duró unos pocos meses. Luego me fui a la Academia Almina, donde seguí aprendiendo cosas nuevas sobre el ajedrez. Y allí me federé en Cichet, mi actual club, donde sigo jugando torneos. Y los que me enseñaron fueron Manolo y Eri. Manolo, bueno, hay muchos Manolos, cuéntanos, Manolo, ¿qué? ¿Quién es Manolo? Eso, a ver, a ver. Manolo es el... Manolo, ¿te refieres a Manolo Sánchez Parra, el actual presidente del Club de Atletismo Cordobés? Sí. Está muy vinculado al deporte, por lo que veo. No solo el ajedrez, sino el atletismo, ¿no? También hace este hombre, ¿no? También entrena bien. Entonces empezaste con Manolo, ¿no? Sí. Y claro, Manolo cada vez tenía más obligaciones en el mundo del atletismo y entonces tomó el relevo Neri, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama Neri? De apellido. Maceira. Ah, ese nombre no suena. Neri Maceira no suena muy, muy andaluz ni castellano. ¿De dónde es Neri? De Cuba. Ah, ¿y sigues en trato con Neri? Sí, sí. Me sigue dando placer de la misma. Ah, vale, muy qué bien. Qué guay, qué guay. Porque bueno, es un deporte, ¿no? ¿O qué? Pues sí, es un deporte. Mental. Bueno, y no solo mental, sino también tienes que enfrentarte al adversario en el ajedrez y además, claro, pues, Teresa, ¿alguna vez has jugado al ajedrez? Sí, pero soy malísima. Bueno, pero entonces, ¿sabes? Bueno, entonces habrás vivido la experiencia de perder, ¿verdad? Sí, sí, eso, pero del todo. Claro, en cualquier deporte que practiquemos es muy fácil que nos enfrentemos, por muy buenos que seamos, también a la experiencia de perder. Eso lo tiene en común también con otras disciplinas deportivas y también es lo que confiere también un gran poder y un gran potencial para aprender no solo en el deporte sino en la vida. Y bueno, cuéntanos, Carlos, y además de estar entrenando actualmente con Neri y jugar federado en el club en Cichet, ¿qué es lo que has estado tú haciendo desde que se suspendió la actividad presencial de las actividades de los clubes fundamentales y demás? ¿Qué es lo que has estado haciendo tú de ajedrez? ¿Se quedó parada la actividad? Yo seguí fomentando el ajedrez. Empecé con miembros de mi familia, que un equipo por la plataforma Lichess, que organizábamos torneos entre nosotros. Y a algunas personas le ayudaba y les daba clases, tanto por llamada como por videollamada. Y cuando hablas de familia, ¿estás hablando de personas de qué edad? Pues he empezado a enseñarle a mi abuela, por ejemplo, que tiene ya casi 70 años. Bueno, podremos decir que parece que entraría ya en los próximos a vacunarse, ¿no? Con AstraZeneca, la abuela, ¿no? Si al final dejan AstraZeneca. Claro, pues parece, no tiene... Parece que parece. Sí. Sí, ¿Tu abuela tenía experiencia previa, por ejemplo? No sabía absolutamente nada. Tuvo que empezar desde cero, no sabía... Ah, pues yo pensé que iba a ser un problema. Una persona que no sabe nada de ajedrez ya de cierta edad, yo pensé que era bastante complicado que tuviera la motivación y el interés por aprender, ¿no? ¿Cómo lo has conseguido, Carlos? Pues la verdad es que no ha sido difícil porque la edad no ha afectado en este caso. Ah, muy bien, muy interesante. Entonces, ¿tú crees que realmente el ajedrez da igual la edad que tengamos si tenemos conocimientos previos, ¿no? ¿Y cómo puede la gente aprender? Porque, claro, estamos hablando que empezaste con la familia, ¿no? Pero sí. ¿Y luego qué pasó? Luego, en mi centro, que es el IESTRA Sierras, creé también un equipo para poder... hacer torneos. ¿Y los compañeros de tu instituto también jugaban como tú al ajedrez desde antes? Sabían jugar, pero no estaban federados en nada. Bueno, pero sabían algunos jugar, ¿no? Sí. Y entonces empezaste a disputar torneos con el equipo del centro, ¿no? Sí. ¿Y luego se añadió Reinoreña. Mi antiguo colegio. Vale, entonces ya hemos llegado al punto de torneo entre centros, ¿no? Sí. Pero bueno, y si yo no estoy si yo no estoy en un centro educativo, ¿no puedo participar en estos torneos? Bueno, después de esos centros empezaron a unirse otros más. Uh-huh. Pero bueno, como hay gente que no podía y quería unirse a estos torneos, entonces decidí crear el equipo de Córdoba, Andalucía. ¡Qué guay! ¡Qué emprendedor! Entonces cualquier persona que esté estudiando puede entrar en el equipo Córdoba, Andalucía para participar en estos torneos, sí, ¿no? Y tampoco hace falta que sea ni de Córdoba ni de... Sí, que tú eres el administrador y no hay problema, ¿no? No. Pero y una cosa, ¿y si resulta que... se anima a aprender, por dónde, por cómo puede empezar a jugar? Porque, claro, ¿qué hace? ¿Se compra un tablero o qué es lo que tiene que hacer? Una persona que va a empezar desde cero, sí. Lo primero que tiene que saber son los movimientos y las reglas básicas. ¿Y cómo los aprende? ¿Se va a la biblioteca por un libro? Lo puede mirar por un vídeo en YouTube. Ajá. Ah, mira, un video tutorial. Muy bien, ¿y qué más? También, yo por ejemplo, para los de mi antiguo centro, he estado escribiendo artículos en la web de que vamos a hacer hoy.com, en la sección de ajedrez. Ajá, vale, entonces bueno, lo tenemos fácil, ¿y qué más? Además, he empezado a crear en Liche actividades interactivas, donde ya he creado la primera, que son de los tres jaquemates más rápidos que se pueden dar, donde está el jaquemate pastor, el jaquemate del loco, el jaquemate del tonto. Ah, pues esa la he probado yo es que soy aquí la conejilla de India, cuando ha hecho una de las... Ah, qué guay. Tengo que decir que lo que más me ha gustado ha sido el pulpo, que le has puesto ahí un pulpo muy simpático y a él que me va explicando cómo tengo que jugar las piezas. Pero ¿y esto dónde es? ¿En el móvil? ¿En el ordenador? ¿En la tablet? Yo también quiero un pulpo, ¿eh? Sí, pues el pulpo lo vamos a poner en redes sociales, en Twitter pondremos el enlace para que la gente conozca el pulpo. ¿Tiene algún nombre el pulpo? No. ¿No? Bueno, y entonces este pulpo te va diciendo cómo muevo. Conozco la aplicación, es muy simpático el pulpo. Entonces, lo que tiene que saber alguien que quiera participar es que tiene que entrar en la página web de la plataforma. ¿Qué plataforma es la que tú sueles utilizar? Suelo utilizar Liche. Y... Entonces, yo entro en Liche y ahí busco tu pulpo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo encuentro yo? Lo podrás encontrar... que se pondrá el enlace en la plataforma de que vamos a hacer en qué vamos a ir.com, ¿no? Vale, sí. Vale. Pues yo, claro, es que a lo mejor quien nos está escuchando piensa que qué vamos a hacer hoy.com es solo de cosas de matemáticas, pero es que hay una sección de ajedrez. La página, claro, Carlos es el editor, el responsable de la sección de ajedrez. Y él entonces ahí va poniendo tantos artículos, como estas actividades que está creando. Bueno, y entonces, al final, ¿tú por qué haces todo esto? Porque disfruto de ello. Quiero llevar al ajedrez a todo quien pueda, para que pueda disfrutar de esta experiencia. Vale. Bueno, muy bien. No sé si Teresa quiere comentar. Yo tengo una última preguntita antes de irnos. ¿Has visto la serie de Gambito de Dama? ¿Qué te parece el subidón que ha tenido ahora el ajedrez por la serie de Netflix? Sí, la he visto. ¿Y qué tal estaba respecto al ajedrez? Ha sido una serie bastante buena. Y se ha notado, he notado cuando he estado hablando con la gente, el antes y el después de Gambito de Dama. Sí, se ha notado el efecto Gambito. Sí, mucho. ¿Han hecho un buen Gambito entonces? Sí. Bueno, pues para quien no lo sepa todavía, pues el Gambito es que el nombre de una jugada de ajedrez, ¿no? No, el Gambito de Dama es... Un gambito es una jugada y el gambito de dama en concreto es una apertura, ¿no? Sí. Vale. Vaya, no tenía ni idea, la verdad. Y había visto la serie y las partes de ajedrez, no me enteraba de lo que estaba pasando para nada. Yo decía, no sé si estarán haciéndose de verdad, si son estos los movimientos o qué, seguro que eso lo puedes decir tú mejor. Las partidas eran partidas reales y la había estado ayudando Kasparov, creo que era, a hacer la serie. Vamos, habían seleccionado partidas famosas a nivel mundial para desarrollarlas en las distintas escenas de la serie realmente. No se ha hecho al azar. Bueno, mejor que cuiden ese tipo de detalles, la verdad. Pues bueno, la verdad es que este Matemáticas ha sido matemáticas con deporte, con estrategias, con habilidad mental y muy bien acompañada, ¿no, Maite? Sí, sí. Ha sido una sorpresa esto para mí, lo de hoy hacer la entrevista a Carlos. Pues que sepa Carlos que está bienvenido al programa siempre que quiera, que mucha suerte con el ajedrez, que seguro que va a conseguir cosas muy, muy, muy apañadas. Y nos vemos en la próxima Maitemáticas, con pulpos o sin pulpos, ya veremos, ¿no, Maite? Exacto, habrá que empezar al pulpo, además. Gracias. Adiós, gracias a ti, hasta la próxima. Adiós. takes two. I thought one was enough, it's not true. It takes two of us, you came through. When the journey was rough, it took you. It took two of us, it takes care. It takes patience and fear and despair to change, though you swear to change. Who can tell if you do? It takes two. You've changed. You're thriving. There's something about the woods, not just surviving. You're blossoming in the woods. At home, I'd fear we'd stay the same forever. But then, out here, you're passionate, charming, considerate, clever. It takes one to begin, but then once you've begun, it takes two of you, it's no fun. But what needs to be done, you can do. When there are two of you, if I dare, it's because I'm becoming aware of us as a pair of us, each accepting a share of what's there. We've changed, we're strangers. I'm meeting you in the woods. Who minds what dangers? I know we'll get past the woods. And one, once we're past, let's hope the changes last. Beyond woods, beyond witches and slippers and hoods, just the two of us, beyond lies, safe at home with our beautiful prize, just the few of us. It takes trust, it takes just a bit more and we're done. We want four, we had none, we've got three, we need one. It takes two. Cuando parecía que la animación era terreno cosechado solamente para la fantasía y el regocijo y la aventura, llega una película que nos pone en el diván, nos deja al lado de un señor o una señora con un cuaderno notando qué pensamos y nos obliga a diseccionar nuestra alma en cinco partes: miedo, asco, alegría, tristeza y furia. Disney Pixar nos lleva al psicólogo con Del Revés. Bueno, ¿qué tal el primer día de cole? Pues bien, digo yo. No lo sé. Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza. ¿Habéis notado eso? Sí. Algo va mal. Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala, marido. ¡Y avanza a toda velocidad hacia la línea de meta! Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Riley, ¿qué tal el cole? ¡En serio! ¡Ah, esto es increíble! Por este pasamos de aquel piloto brasileño... El cole genial, ¿vale? ¿Qué has hecho? ¿No decías que ibas a hacer como si nada? Riley, oye, ¿va todo bien? Nos ha mandado a paseo, señor. Muy bien, demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo. ¡No! ¡El dedo no! Riley, no me gusta esta nueva actitud. Te voy a dar yo actitud, viejo. No, respira. Déjame en paz, me estás agobiando. Detecto alto nivel de chulería. Pasamos a alerta 2. No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita. ¿Quieres probar de esto, papi? No, pues... Preparad el dedo. Llaves en posición. Lanzamiento a su señal, señor. ¡Dejadme en paz! ¡Fuego! Se acabó. A tu cuarto. ¡Dedo levantado! ¡Dedo levantado! ¡Sí! Buen trabajo, caballeros. Podía haber sido un desastre. Menudo desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Pete Docter actúa como director y principal guionista de esta obra de Disney y Pixar. Conocido es él por haber desarrollado, entre otras películas, Up o la más reciente, Soul, que es una de las películas, me vais a permitir que lo diga, una de las películas más complejas que he visto nunca. Con unos dibujos que parecen de niño que está dibujando, pero que cuenta una historia de una profundidad que básicamente es Tomás de Aquino o Platón o Aristóteles hecho libro. Es una de las obras cumbres de Disney y Pixar que trataremos posteriormente. Pero hoy hablamos de Inside Out. La historia es muy sencilla. Riley es una niña que vive en Minnesota y que por una movida familiar pues tienen que realojarse toda la familia en San Francisco justo cuando tiene 11 años. Una edad puente para muchos procesos. Riley va a tener que luchar internamente por adaptarse a una situación que le es nueva y que no le es del todo favorable, y para ello tiene que lidiar con las emociones predominantes identificadas en esta película, como alegría, interpretada por Amy Poehler, una de las mejores cómicas de la última década; tristeza, interpretada por Phyllis Smith, Phyllis en The Office; miedo, interpretado por el actor Richard Kind; asco, interpretado por el cómico Bill Hader; y furia, interpretado por el actor Lewis Black. En esa pelea por conseguir ver qué emoción es la que predomina y por tanto la que hace que una niña pueda sentir diferentes aspectos emocionales en una edad tan complicada, se centra toda la película. Es una película que nos habla de cómo nosotros gestionamos la frustración, cómo podemos ser capaces de afrontar los retos y cuáles son las fuerzas que en ocasiones podemos sacar de sentimientos que de entrada son negativos. Un viaje dentro de la mente, un viaje dentro de la psicología, una película que puede ser disfrutada tranquilamente por toda la familia. Quien busque profundidad la puede encontrar, quien busque simplemente echar un buen rato lo va a hacer. Un producto, como nos tiene acostumbrado Disney Pixar desde casi su creación, salvo con las diferencias con Cars, productos complejos, productos con muchas capas de análisis que nos ponen al frente a nosotros mismos y que consiguen a través de la animación una profundidad que por la mayoría de las personas a lo mejor no les debería de corresponder. La música de esta película la pone Michael Giacchino, haciendo una banda sonora que no molesta. No es tan destacada ni tan musical como la banda sonora de Up, que es una auténtica delicia y, bajo mi criterio, su obra maestra. Porque menos mal que no hizo ninguna banda sonora para Star Wars ni para ninguna película de Star Wars, que no creo que haya ninguna película de Star Wars en la que Michael Giacchino haya colaborado. Y aquí hace una banda sonora que no molesta, hace que la animación transcurra de una forma más alegre, o digamos que se adapta de nuevo a los sentimientos de los personajes, pero en general, del revés, es una maravilla desde el punto de vista de la animación, del guión, de los diálogos y del propio desarrollo de la historia, porque además, claro, la niña tiene esas cinco emociones, pero es que luego cada uno de los adultos que la rodea también tiene esas cinco emociones que los van rigiendo. Entonces es muy interesante ver los tipos psicológicos que desarrollamos cada uno, ¿no? Algo que Adriana ha traído muchas veces aquí a nuestro espacio de radio. Inside Out, de 2015, de Disney y Pixar, dirigida por Pete Docter y Ronnie del Carmen, es nuestra recomendación para esta semana. ¡Nos vemos la semana que viene! Y estamos con la agenda cultural, ya hemos llegado al final de este programa así en directo real, directo rigurosísimo, y estoy con mis vasallos del principio, Adriana y Esteban. ¿Qué nos traéis? Hola. Bueno, pues buenas noches, ¿no? Aquí esta noche también, pues la verdad es que vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas y bastante, por decir también, así de primera, porque ya tenemos estos cines. O sea, que ya está abierto desde hace poco y que tenemos la cartelera, ¿no? Bueno, que ya no es cuestión de esta película, pero claro, puedes ir al cine, ¿no? Y decir, bueno, tenemos tanto el cine sobre el tablero, Guadalquivir, la Filmoteca, pero además han abierto un cine nuevo que son los Multicines Acción, que como muchos sabréis si sois de Córdoba, además lo han abierto en Ederoski. Ah, sí. Me han dicho no que tienen idea. Buenos sillones. Ah, ¿sí? Eso es importante. Para bueno, y luego tenemos también exposiciones, pero bueno, como siempre en realidad, la exposición fotográfica de El Camino Mozárabe pasa por Córdoba, que es muy bonita, y luego también tenemos la exposición sobre el arte sacro, los cuadros bordados y hiperrealistas en Córdoba. Y están del 8 al 25 de abril. De lunes a viernes se puede ir de 10 a 7 de la tarde. Adriana, ¿y el Belén? ¡Ay, el Belén! ¡El Belén! Vaya, hombre. El Belén también está. Bueno, bien, bien. Dios mío. Bueno, y estas dos posiciones pues están en el centro de recepción de visitantes junto a la puerta del puente. Sí, además, es que forman parte todo, ¿no? De una actividad que se llama Córdoba en Púrpura, que dura del 5 al 25 de abril, o sea, ya ha empezado. Y dentro de eso, como veréis, si lo buscáis, pues hay bastante información cada uno de los días. Hay visitas para la ruta de la Iglesia Fernandina, hay también talleres de creación de instrumentos de la época mozárabe o algo así. O sea, la verdad es que había talleres muy guay, así que yo la verdad no sé si me apuntaré a alguno. Qué bien, vamos. Qué bien. Menos mal que Teresa sería un paseíto porque es verdad que la cultura se está moviendo, ¿eh? Vamos, totalmente, totalmente. Aunque yo eso me he quedado enganchada ya en el Belén, ya no salgo de ahí, pero sí. ¿Algo más? Y ya luego, bueno, si nos vamos a los teatros, pues sí que tenemos cosillas, ¿no? De nuevo, en el Gran Teatro, el Teatro Góngora. La verdad es que se vienen, ¿no? Se vienen estas cositas. Bueno, de hecho, justamente, ¿no? Venimos de un concierto súper guay anoche de piano y voz por parte de Silvia, que desde aquí la quiero mucho, o sea, que genial que fue el concierto. ¿Y qué cositas tenemos? Pues tenemos Las Tres Cerditas en el Teatro Avanti, y que es una historia así, familiar, un cuento infantil. Luego, Un Día en el Teatro. Que también, ¿no? Ambos se hacen mañana, domingo. Esteban, no sé por qué me estoy riendo con el título de Las Tres Cerditas. ¡Socorro! ¡Que me ha hecho gracia! Gran cerdita. Vale. ¡Socorro! ¡Marrana! Vale, vale, venga, sigue, Esteban, no te quiero interrumpir. Pues nada, poco más, ¿no? Realmente eso, la Casa de Bernarda Alba, el 17 de abril, ya nos vamos, ¿no? A la semana siguiente, ¿no? En el Gran Teatro, ¿no? La obra de Federico García Lorca. Y el 18, o sea, el día siguiente, tenemos La Alegría en la Música, que es un concierto que se hace por parte de la orquesta, hace la sinfonía completa, ahora mismo no me acuerdo, pero en el Teatro Góngora. ¿De quién, Esteban? Pues tendría que verlo. ¡Ah! ¡Adivina! ¡Hagan sus apuestas! Es mía. Claro, si quieres saberlo, tienes que ir al concierto. ¡Bum! Es que ahí no se pueden hacer spoilers. Perfecto, perfecto. Anda, qué madre mía. ¿Algo más? Ya está, ya. ¿Qué más quieres, hija? Ay, no, sí, la verdad que hay Adriana, que ha habido bastante, pero digo yo que sea, a lo mejor. me ocurre otra cosa. Es que yo ya tengo muchos sueños. Pero que sí, si queréis que hagamos y ponéis y hacemos una quedada para casar Pokémon o algo, pero yo qué sé. Bueno, ella también, ¿eh? Oh, madre mía. Pues nada. Ay. Hasta aquí lo que se daba entonces. Vamos a agradecer a nuestros oyentes que han escuchado todo el programa de Riguroso Directo con todos los, bueno, obstáculos con los que nos hayamos encontrado. Vamos a agradecer también a Rafa Macho, director, ya sabéis, de La Noche Paradigmática y de todos nuestros corazones. A Eduardo Carbonell en el apartado técnico, Evil Sound, que telita. Javi Juan también está ahí, técnico como el de siempre, aunque yo creo que le toca más edición, ¿no? Pero vamos, que hoy han tenido apaño los dos a muerte. Todos los colaboradores, que son estupendos, mis copresentadores Adriana y Esteban. Nada, pues aquí la servidora Teresa se despide de vosotros y hasta la próxima. Adiós. Adiós.